Aportando Luz, episodio 118. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. En mi web, javierrosano.com, puedes ver mis últimas fotografías y acceder a la formación online. Tienes disponibles píldoras formativas y cursos completos relacionados con la técnica, como la fotografía de rastros de estrellas o de Vía Láctea, y con el procesado, incluyendo la iluminación y la composición. Pasa por la web y echa un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy hablaremos de fotografía de la Vía Láctea. Y estamos en el comienzo de la temporada del Centro Galáctico, que es uno de esos momentos más esperados por los fotógrafos que estamos enamorados de la Vía Láctea. Y es una disciplina que es muy bonita, tanto por lo que se disfruta en la localización, en el momento en que haces las fotos, por ver la Vía Láctea en el cielo, como también por el detalle que se puede sacar en las fotos y por el juego que nos da pues, la Vía Láctea a la hora de componer también. Pero sí que es cierto que es una disciplina que tiene muchos niveles y que podemos llegar a complicarla hasta donde queramos. Y para aportarnos luz en este tipo de fotografías, tenemos a Dan Zafra como invitado. Y creo que no me equivoco si digo que Dan es el fotógrafo más activo del mundo en lo que se refiere a Vía Láctea, con sus fotografías, con los viajes que hace, los artículos del blog, los recopilatorios anuales de fotografías. Así que de verdad es un lujo tenerlo de nuevo en el podcast. Buenas, Dan, ¿qué tal estás? Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Nada, un placer estar por aquí de nuevo, que estaba pensando, tengo muy mala memoria, pero yo creo que han pasado ya a lo mejor un par de años, quizá más, desde la última vez que estuve por aquí. Así que muchísimas gracias por tenerme otra vez aquí, encantadísimo de estar con vosotros. Nada, gracias a ti por pasarte. Episodio 49 hace ya 4 años, es que corre el tiempo que vuela, ¿eh? Increíble, sí, yo sabía, digo, ahora por lo menos 2-3 años, pero es que ya te digo que pierdes un poco la noción del tiempo, pero sí, ya no tocaba volver después de tanto. Sí, además quedó pendiente porque en ese episodio hablamos de las auroras boreales y quedó pendiente el episodio de Vía Láctea contigo, que como digo, eres también un especialista en esto. Y nada, aquí estamos cumpliendo ese compromiso. Oye, ¿qué tal han ido estos 4 años? Seguro que han pasado un montón de cosas, ¿no? Buf, no sé ni por dónde empezar, pero tampoco quiero extenderme con eso. No, pero la verdad que muy bien. Han sido posiblemente 2 años más activos de mi vida, por así decirlo. También, o sea, a nivel de viajes, de aventuras y también fotográficamente. La verdad que en estos 4 años, sobre todo, hemos estado viajando prácticamente sin parar, abriendo nuevos destinos y sobre todo mucho en Sudamérica. El año pasado, por ejemplo, bueno, los últimos 2-3 años hemos viajado mucho a Sudamérica y en concreto el año pasado, por ejemplo, estuve total casi 5 meses en Sudamérica, entre el Pacífico, Nueva Zelanda, Perú y diferentes sitios. Así que muy bien porque los cielos nocturnos de ahí son increíbles. Hemos disfrutado muchísimo haciendo fotografía y lo que me hace falta ahora son otros 4 años para editar todo lo que he hecho. Pero bueno, poco a poco irá saliendo. Sí, no me extraña. Al final acumulas tantas cosas. Encima, si te complicas con panorámicas y tal, que aún requiere un poco más de dedicación, pues falta tiempo para hacer todo eso. Y tú que tienes tantos viajes, tours y tantas historias, complicado sacar esos huequecillos, sí, desde luego. Sí, además yo soy un poco como, me gusta a mí llamarlo, astromasoquista, porque a mí me gusta cuanto más complicado, mejor. O sea, si es una panorámica enorme, 360 y tal, venga, pues la hago. Así que es el problema, que saco trabajo muy poco a poco, pero bueno, va saliendo a contagotas y por lo menos espero que lo que salga sea bueno. Eso sí, que tengo muchísimo material para trabajar y en los próximos año, 2 años, que voy a estar un poco más tranquilo, creo que sí va a salir cosas interesantes. Qué guay, qué bueno. Pues mira, justo hablabas de lo de la complejidad y es que, como decía antes, la fotografía de Vía Láctea, ya sea de verano o de invierno, implica, o más bien puede implicar, muchas fases, muchos accesorios, yo qué sé, objetivos luminosos, cámaras astromodificadas, un tracker, apilados, que si reducción de estrellas en el revelado, estirado para sacar detalle del cielo. Y según cómo de lejos quieras ir y cuánto te quieras complicar, pues hay muchas opciones. ¿Crees que todas estas opciones, cuando la gente que no está muy acostumbrada a la fotografía de Vía Láctea ve una publicación de alguien que es muy experto, ¿no?, y empieza a decir, mira, he utilizado un filtro, he utilizado una cámara astromodificada, un tracker, no sé qué, ¿puede tirar para atrás a la gente a entrar en esta disciplina? Yo creo que, sobre todo para alguien que no ha hecho mucha fotografía de Vía Láctea o astrofotografía en general, quizá cuando ven una foto de alguien, como tú dices, que ha empleado todas estas técnicas y todo este equipo, quizá le puede llegar a pensar que es más sencillo de lo que parece. Que igual ve la foto y dice, ah, bueno, pues esto se va a hacer una exposición larga y ya está. Pero es verdad que cuando te pones, claro, nosotros lo vemos desde otra perspectiva porque hemos ido poco a poco, digamos, evolucionando con cada una de las cosas que han ido saliendo. Y ha sido un proceso de muchos años. Pero para alguien que empieza de nuevo, quizá puede llegar a abrumar un poco, yo creo. Cuando empiezas y dices, madre mía, me tengo que gastar todo este dinero en esto, ya no solo el dinero, tengo que también aprender todas estas técnicas de procesado, de programas específicos, de edición, de tal. Entonces puede llegar a abrumar un poco. Pero por otro lado también tiene una ventaja, y es que ahora mismo la información que hay hoy en día de todo, en canales de YouTube, en cursos, en divulgación, es, vamos, infinitamente mayor que la que había hace años. Entonces, alguien que empieza ahora, obviamente, yo siempre recomiendo empezar la casa por los cimientos, ir poco a poco, pero alguien que empieza ahora puede coger un buen nivel en mucho menos tiempo, porque antes yo creo que íbamos dando palos de ciego, probando mil cosas, no había tanta información. Pero ahora sí la hay. Entonces, yo siempre animo a la gente a que vaya poco a poco, también que conozca dónde está su gusto personal, porque hay veces que no tienes por qué editar tus Vía Lácteas o fotografiarlas con todos estos filtros, cacharros, edición y demás. Cada uno tiene su gusto y deja las fotos donde quiere. Pero sí que animo a la gente a que pruebe, a que investigue. Y ahora mismo tenemos suerte de que hay tantísima información y tantísimos medios que tú puedes aprender bastante rápido y todo se acelera también. ¿Y qué equipo utilizas tú para fotografiar la Vía Láctea? Yo, vamos, iba a decir que es bastante simple, probablemente para alguien que no haga mucha foto dirá que es complejo, pero vamos, yo para mantener cosas más o menos simples, mi equipo, digamos, básico, yo suelo fotografiar con una cámara Sony A7 3, que ya es antigua, astro modificada. Luego también fotografío con lentes, mi lente predilecta es un Sony 20 mm 1.8, que es una focal fija. Después de tracker utilizo el Benro Polaris, que también lleva ya unos años en el mercado. Y luego, puntualmente, bueno, utilizo un filtro que he diseñado que se llama Capture the Night, que probablemente hablaremos de eso luego, pero bueno, es un filtro para reducir la contaminación y darme un poco de glow a las estrellas, que eso no tiene mucha complicación, es simplemente poner un filtro. Y luego, sí que en el último año y medio o 2 años he estado probando más con lo que es el H-alfa, el hidrógeno alfa, que es esas nebulosas rojas que se capturan con la cámara astromodificada, y utilizo un filtro de Astronomy, que es un filtro especial para poder potenciarlas. Eso digamos que es la base de lo que fotografío. También tengo también una cámara, una Sony A1, para hacer paisaje, para hacer también, a veces hago los primeros planos de noche con esa cámara, utilizo dos cámaras a la vez para ir fotografiando con el Benro Polaris el cielo, con mi otra cámara hago el suelo a la vez, pero digamos que eso es básicamente lo que uso. No me complico mucho con más lentes, no suelo hacer cielo profundo, tengo un par de un dwarf de estos y un par de telescopios de estos inteligentes para jugar con ellos, pero no me he metido en el tema de cielo profundo porque ya tengo bastante con lo que es fotografía de Vía Láctea con gran angular. Y tampoco uso mucho más accesorios, no uso mucho más, o sea, sé que hay un millón de cosas que puedes hacer y probar y tal, pero básicamente con eso yo hago prácticamente todo. Y de todos los accesorios que tienes o que conoces, por si hay alguno que aún falta, ¿cuál dirías tú que es el que permite dar el mayor salto de calidad a la hora de hacer las fotos? A ver, de todo, todo, todo, yo creo que lo principal es la lente. Una lente, si consideramos lente un accesorio, pero una lente luminosa, creo que es la parte primordial. Incluso más que la cámara, diría, según, porque hoy en día las cámaras casi todas son buenas. Si tienes una cámara medio moderna, incluso mi A7 III tiene ya 8 años o 7 años y es una cámara increíble. Pero una lente luminosa marca muchísimo la diferencia. Y cuando alguien está empezando, sobre todo, yo le digo, antes de traquear y de nada, una lente luminosa creo que es lo primordial. Y luego, por supuesto, el tracker. Yo creo que una lente luminosa y un tracker, incluso si la cámara no es muy para allá, te pueden ayudar a sacar fotos increíbles. O sea, eso, yo creo que son las dos cosas principales, primordiales para cualquier tipo de fotografía de Vía Láctea. Y vámonos al otro lado. ¿Cuál ha sido tu compra fotográfica más decepcionante? ¿Esa que parecía que iba a ayudarte a mejorar las fotografías o a facilitar la vida y que has utilizado menos de lo que esperabas o que no utilizas ya nada? Uf, yo a ver, he probado bastantes cosas, muchas veces las pruebo porque al final, claro, como tengo también una posición de divulgar y de enseñar en talleres y demás, estoy como en la obligación moral de probar cosas para ver si de verdad funcionan. Pero hay varias cosas que quizás a lo mejor son útiles y no discuto que no sean útiles, pero quizás en mi situación o en mis fotografías no las uso demasiado. Te pongo varios ejemplos. Tengo, por ejemplo, un filtro de enfocar a estrellas que se llama Focus on Stars, que la verdad que es como una máscara Batinoff, o sea, un filtro que tú lo pones y te ayuda a enfocar las estrellas porque las estrellas tienen como un patrón cuando lo usas. Entonces es mucho más fácil enfocar. ¿Qué ocurre? Que yo, por ejemplo, en mi caso no lo uso porque yo no tengo ningún problema enfocando. Yo tengo focus peaking en mi cámara, tengo muy bien pillado el enfoque con mis lentes y no me hace falta. Pero ese filtro, por ejemplo, en clientes que tengo en talleres, sobre todo gente que a lo mejor es un poco más mayor, que ve un poco peor, la vista ya le falla de cerca, ese filtro les ayuda muchísimo. Entonces, de nuevo, ese filtro para mí no me sirve, pero sí que creo que puede tener utilidad. Otra cosa que no uso apenas, casi nunca, el típico calentador de lentes, la típica cinta calentadora que pones para evitar condensación. Que la conectas a una power bank. Eso, por ejemplo, apenas lo uso. ¿Por qué? Porque la mayoría de fotos que hago suelen ser en desiertos, en sitios muy secos. Entonces, viajo siempre con ella, la llevo siempre en la mochila, pero es que luego nunca jamás la uso. O sea, la he usado a lo mejor 2 veces en los últimos 4 años. Al final es caro para sitios que hay mucha humedad y son muy fríos. Entonces, y cuando quieres hacer exposiciones muy largas. Así que también es un accesorio que apenas uso, pero que no discuto que sea útil, ¿eh? O sea, cuando te hace falta de verdad, porque además se te condensa la lente y no hay manera de quitarlo. Pero ya te digo que apenas he tenido ese problema, entonces no lo uso apenas. Y luego, ¿qué más? Por ejemplo, el típico raíz nodal para hacer panorámicas, para evitar el efecto del parallax este cuando vas moviendo, tampoco creo que sea imprescindible para astrofotografías. Eso es otra cosa que tengo ahí en el cajón que tampoco uso nunca. Así que, bueno, solamente por decir alguna más, pero esas son algunas, sí. De hecho, coincido con lo que decías de que en tu situación no son útiles porque a ti no te ayudan o por el sitio en el que estás no te hacen falta, pero justo por ejemplo en España, en la zona al menos centro, el tema del calentador en invierno es imprescindible porque de hecho ha pasado en las Gemínidas, hubo gente conmigo haciendo fotografías que no lleva el calentador y claro, al final se te condensa la humedad en la lente y es que no puedes hacer nada y toda esa salida a la basura, entonces es verdad que depende mucho del sitio. Y luego, el filtro de enfoque a las estrellas, iba a decir que yo lo tengo y lo utilizo, pero como lo has asociado a la edad, voy a empezar a decir que no utilizo ya tanto. No, pero sí que lo utilizo y es verdad que es de gran ayuda, porque al final siempre tienes la duda, ¿no? De, joder, ¿estará bien enfocado o no estará bien enfocado? En mi caso, para temas de tranquilidad, ¿verdad? Que pierdes 30 segundos, un minuto más, no ocupa mucho la mochila y a mí al menos me da esa tranquilidad. Así que yo esas dos cositas sí que las uso. El raíl nodal, es verdad que ahí no. Sí. Muy bien, y mira, además hablábamos de raíl nodal, accesorios para panorámicas, porque hemos visto toda la complejidad que hay, solamente para hacer, solamente entre comillas, una foto de la Vía Láctea, pero con un encuadre único. Si nos metemos en panorámicas, ya la cosa se complica. De todos los accesorios que hay, ya has dicho que raíl nodal no utilizas, pero utilizas, no sé, base niveladora, rotador, o como ya utilizas Benro Polaris, todo eso ya ha quedado en el cajón. Claro, es que al utilizar el Benro Polaris todo se simplifica bastante, porque con ese tracker, es un tracker para quien no lo conozca automático, que tú lo programas, le puedes decir, dame una panorámica de aquí a allí, de tantas filas, de tantas fotos estaqueadas. Entonces, digamos que todo se automatiza y te olvidas de accesorios, o sea, lo hace todo por ti. Pero digamos que cuando yo hago panorámicas, por ejemplo, no uso el Benro Polaris porque no voy a traquear, o quiero hacer una panorámica sin el Benro Polaris, un par de accesorios que yo diría que son imprescindibles es una base niveladora, que de hecho hay algunos trípodes. El trípode que yo uso, que es de Sunway Photo, ya trae la base niveladora integrada en el trípode, lo cual es increíblemente útil porque te ahorras de tener una pieza más que pesa y que abulta en el trípode. Digamos que es una pequeña plaquita que con una palanca va en la parte superior del trípode, y es que eso es, para mí es magia, porque es que ya te digo que yo las bases niveladoras lo que no me gustaba era tener que estar cargando con ella, te aumenta el peso, te aumenta el volumen, y esto es increíble. Entonces, una base niveladora y luego lo segundo, un indexador de rotación, que es la típica plaquita que pones pues entre el trípode y la rótula de base que utilices, entre tu rótula, y eso digamos que te ayuda a mover tu cámara, y sobre todo si puedes definir los grados, que la mayoría tienen como grados, y escuchas un clic cuando lo mueves, pues tú dices, vale, quiero hacer una panorámica y solapar cada 15 grados. Pues lo van moviendo y la verdad que es muy útil. O sea, que con esos dos accesorios puedes ya hacer bastantes cosas para panorámicas. Y sobre todo asegurarte de que tu trípode esté nivelado, porque esto sé que no es equipo en sí, pero mucha gente cuando hace panorámicas se olvida de nivelar el trípode, de ahí a tener la base niveladora. Si no usas base niveladora, nivela el trípode, porque si no la panorámica te va a salir mal. Pero sí, base niveladora, indexador de rotación, con esos dos accesorios creo que no hace falta muchísimo más. Hay gente que compra estas rótulas que son súper complejas, con 20.000 brazos y súper pesadas de panorámicas. Yo sinceramente creo que no hacen falta. Y eso que ya te digo, que yo hago las panorámicas es lo que más me gusta hacer. Pero no he visto necesidad de que me haga falta nada de eso para hacer panorámicas. ¿Y qué tal con el Benro Polaris? Porque es verdad que cuando salió en su momento hubo un boom y se veía por todos los sitios y canales de YouTube. Mi sensación, al menos ahora, es que ha bajado un poquito esa exposición, esa visibilidad del Benro Polaris. No sé si funciona bien, si da algún problema, porque en su momento había también problemas con la conexión del móvil, se desconectaba. No sé si eso ha mejorado y si su uso es súper recomendable o depende también de cada caso. Pues estás abriendo un buen melón, la verdad, porque con el Benro Polaris es curioso. De hecho, estoy justo ahora mismo haciendo un vídeo de que ya, claro, se cumplen 4 años desde que lo lanzaron y desde que yo tengo el Benro Polaris. O sea, que ya llevo 4 años con él, que es tiempo suficiente para decir. A ver, yo, resumiendo muy mucho, en mi situación, y esto lo voy a remarcar, en mi situación, a mí me encanta, es mi tracker principal. He viajado por todo el mundo con él, yo hago fotos nocturnas todos los meses, un montón de fotos, y he confiado en el tracker para una de las fotos más importantes de mi vida, en Sudamérica, Nueva Zelanda, sitios a los que dices, joder, aquí igual no vuelvo, que te la estás jugando, y yo me he llevado el Polaris porque confío en él y a mí me funciona muy bien. Ahora también hay que decirlo, a ver, es un tracker que tiene su curva de aprendizaje, o sea, no es un tracker que lo enchufas y ya está, no es un C-Star, no es un Dwarf, no es un telescopio inteligente, es un tracker que requiere aprender cómo funciona. ¿Qué problema hay? Hay dos problemas de parte de Benro. Una, que no dan ningún tipo de instrucción, ninguna. O sea, te dan el tracker con un libreto de instrucciones de 2 páginas donde te dicen, mira, así se enciende, así se apaga, no te dicen nada más. Y la otra es que Benro, digamos que como empresa, es un poco, lo voy a decir así, chapuzas, y hicieron un producto que es increíble, que es el Benro, pero luego no han dado mucho soporte. O sea, no han sacado actualizaciones y cuando las han sacado han sido inservibles, no han valido para nada. Entonces, digamos que no escuchan mucho a los usuarios, porque yo les mando, ya me he cansado de hacerlo, pero siempre les he mandado mejoras y cosas que pueden hacer, pero bueno, han decidido no hacerlas. En cualquier caso, yo por eso hace un par de años decidí hacer un curso del Benro Polaris, que de hecho pues lo tiene un montón de gente, porque es que es verdad que es que no hay nada más de instrucción. O sea, si quieres aprender a manejar el Benro de verdad, es que no hay mucho más. Entonces hice este curso donde explico todos los problemas que te vas a encontrar, que además es que son siempre los mismos, es que son sota, caballo y rey. Hay como 3-4 problemas que te los encuentras, y una vez te los encuentras y sabes cómo solucionarlos, es súper fácil. Que es como, ah, vale, me ha pasado esto, pues ya está, cambio esto en la configuración, o me ha pasado esto, vale, pues reinicio el móvil y ya está. Quitando, o sea, una vez eso, que manejas esos problemas, no hay ningún tipo de, digamos, de contraindicación con usarlo. A mí me parece un tracker que funciona muy, muy bien. Y de nuevo, si sabes manejarlo y practicas con él, es que no debe haber problema. Conozco un montón de gente que lo usa como yo, que lo usa siempre en todas sus fotos y vamos, que no tienen problema. Pero también conozco muchísima gente que se ha frustrado, lo ha probado, le ha dado problemas y lo ha vendido o lo ha dejado aparcado. Y no les culpo, porque al final, si la empresa no te da ningún tipo de instrucciones y no tienes paciencia con él, pues entiendo que la gente lo aparque. Yo, vamos, espero que en algún momento esto, no sé si que lo compre otra empresa o que de alguna forma se relance, porque a mí me parece un tracker increíble. Tú coges, lo programas y lo que te permite hacer. Yo en mis panorámicas, por ejemplo, yo voy siempre, casi siempre con 2 cámaras, 2 trípodes, pongo mi Benro a hacer la panorámica del cielo, hazme la panorámica de 9 tomas apiladas, tal, y lo hace todo solo, y yo me pongo al lado del trípode a hacer mi primer plano y puedes hacer un montón de cosas que si no sería imposible, o sea, que al final te libera. O si te quieres ir a dormir, lo programas y te vas a dormir. O sea, a mí me parece una genialidad de invento. El problema que tiene es eso, la falta de instrucción y el problema de que le faltan actualizaciones, que lo harían ya increíble. Pero bueno, yo con lo que me da hasta ahora puedo trabajar con él y me funciona muy bien. Y de momento sigo pensando en trabajar con él, o sea, no tengo pensado cambiar de tracker. Sí, de hecho es justo lo que comentas. La idea es buenísima porque lo que consigues con él y encima con un tamaño que tampoco es muy grande, para lo que hace está bastante, bastante contenido. Es una pena que no desarrollen, no cambien, no regalen las mejoras, no avancen un poquito más, no escuchan al usuario porque lo que podrían llegar a hacer y a vender es brutal, pero bueno, no lo sé, cosas suyas imagino. Y comentabas antes que tú utilizas una cámara A7III, una Sony A7III astromodificada. Es una cámara que ya tiene también un tiempo, también la tengo yo, es la que utilizo astromodificada. Y mi sensación, no sé si la compartes tú, es que las cámaras nuevas que van saliendo, al menos a nivel, claro, es verdad que ráfagas, enfoque, etcétera, etcétera, ha habido muchos avances, pero quizá a nivel de cómo se comportan con el ruido a altos ISOs, no hay tampoco un gran salto de una cámara a la siguiente, un modelo al siguiente, sino que los avances, a menos que nos benefician a nosotros, son más a un nivel de software seguramente, de intervalómetro interno, del bulb programable, el enfoque automático a las estrellas, por ejemplo, de OM, el bright monitoring o que tiene, por ejemplo, Sony o Nikon. ¿Tú también crees que va un poco más por la usabilidad que no tanto por la eficiencia, en este caso, del ruido? Sí, totalmente. Yo creo que también, no sé si también puede ser que los fabricantes hayan llegado, digamos, a, no a un tope, pero que hayan la mejorabilidad en cuanto al sensor en ISOs altos o con poca luz, quizás no tiene tanto margen de mejora como hace años, de que han ido, hubo por ejemplo, yo me acuerdo de la Sony A1 a la A7, a la Sony A2, bueno, la A7-1 a la A7-2, el cambio era increíble. En cuanto a sensor te hablo, ya no de usabilidad, el sensor. Y de la A7-2 a la A7-3 fue también un salto de gigante. O sea, yo creo que ha sido el mayor salto que he visto en ninguna cámara, de la 2 a la 3. Pero es que luego de la 3 a la 4, apenas, o sea, si tú miras gráficas, y esto no es que me lo inventé yo, son gráficas técnicas de la página, por ejemplo, de Photons to Photos, que pone gráficas de rendimiento de sensores. Tú ves las gráficas de la A7-3 a la 4, apenas cambia. Pero es que lo peor de todo, de la 4 a la 5, que ha sacado hace unos meses, bueno, y tú hiciste una review muy buena, que la vi y me encantó la review, tampoco hay tanta diferencia. Es que dices, joder, sí, me dan muchas cosas nuevas que perfectamente eso me podría sacar en un update de firmware y quitarnos de rollos, pero bueno, tipo lo del bull timer, de disparar más de 30 segundos, que la pantalla sea completamente abatible, bueno, pues sí. Pero es eso, yo creo que hemos llegado, no sé si a un techo o que los fabricantes no tienen incentivos para de verdad invertir en cámaras para mejorar eso. Yo creo que los incentivos van más hacia quizá el vídeo, quizá los accesorios, usabilidad, todo ese tipo de cosas. Pero es que, sinceramente, yo para mí las cosas fundamentales, más allá del sensor que tiene que tener una cámara de astro, para mí la Sony A7III las tiene, que es... Bueno, falta una que es la del timer, que ya lo hemos dicho, pero bueno, como yo uso el Benro Polaris, no me hace falta, porque yo con el Polaris le pongo ya directamente el tiempo que quiero. O sea, que a mí en ese caso no me afecta. Claro. Pero luego la otra es el Bright Monitoring, que para mí creo que es lo típico que una vez que lo pruebas no puedes vivir sin él. Sí. Y luego digamos, pues un mínimo, que la pantalla sea abatible un mínimo, aunque no sea totalmente articulada, pero que por lo menos se levante, que solo tiene la 7.3. Tiene también focus peaking, y es que no sé, no me hace falta nada más, la verdad. Y tiene un sensor que es muy bueno. Entonces, yo de hecho inundé una 7.3 que en un accidente, esto fue en 2023, y ya estaba la 7.4 que me la podría haber comprado, y dije, no, yo quiero la 7.3 porque ya es una cámara que confío, me encanta. Y fui a por la 7.3. Y de hecho, ahora cuando salió la 7.5, estuve mirándola, digo, voy a ver si la actualizo porque ya esta cámara ya tiene tiempo. Y luego después de... O sea, se la compró un amigo mío, me pasó los RAW, los estuve viendo, y después vi reviews como la tuya, la que hizo Antonio Prado y demás, y dije, pues es que quizás no me merece la pena invertir tanto dinero en esta cámara, porque no le vi un salto tan grande. Entonces, creo que los fabricantes quizás están yendo en otra dirección, pero bueno, por otro lado, sinceramente, con lo que hay ahora mismo, hay de sobra para trabajar. Y luego hay marcas como la que dices tú, la de Olympus, que yo no la he probado todavía, la OM3 astromodificada esta que han sacado, que tiene cosas muy interesantes, como lo del enfoque a las estrellas, ese tipo de cosas que me parecen muy, muy interesantes, pero claro, no la he probado, así que no puedo decir. Y Sony, Canon, Nikon, los fabricantes principales, yo dudo que inviertan en una cámara así. Canon sacó hace tiempo la RA astromodificada y la dejó de vender, me imagino porque no vendían muchas. Así que yo creo que no hay, aunque cada vez hay más afición por la astrofotografía, yo creo que todavía no hay suficientemente gente como para invertir en fabricar una cámara que sea así, que sea dirigida para astrofotógrafos. Pero bueno, con lo que ahí nos apañamos, y yo creo que que no hay problemas. Sí, totalmente. Al final, de la A7 III, que es lo que dices tú, a nivel de cámara para trabajar nosotros es brutal, y las mejoras que pueden hacer, excepto lo de la pantalla que es más de hardware, el resto es software, es implementar lo del bull timer, implementar pues cualquier otra cosita que le falte, pero es más a nivel de software. Y luego las mejoras que ha habido en los nuevos modelos son más pues orientados a otras disciplinas, que lo que decías tú, que entiendo que hay mucha más gente practicándolas, pues tipo fauna, tipo deportes o lo que sea, donde tener una ráfaga, un enfoque inteligente o más rápido es fundamental. En nuestro caso no es tanto, y entonces no nos benefician tanto esas mejoras. Pero bueno, ventajas que tenemos, que podemos encontrar una A7 III que es mucho más barata que comprarse la 7.5. Así que mira, con eso que nos quedamos. Aquí el que no se consuela es porque no quiere. Eso es. Y hablando de complicadas, seguimos otra vez con los niveles de complejidad de este tipo de fotografías. Ya estamos con las tomas. Tú, además de las tomas light, ¿haces también darks, flats, vías, esos archivos de calibración? ¿O vas y vacila lo sencillo y te quedas solamente en los lights? No hago tomas de calibración. Y también es algo que he probado, o sea, porque al final pruebo todo lo que puedo, y es algo que he probado. Y sí que creo que si haces cielo profundo o focales, digamos, de más de 50, 85 milímetros, creo que las tomas de calibración sí son importantes, sí te van a ayudar a tener imágenes mucho mejor calibradas de base y a sacar mucho más detalle y menos ruido y demás. Pero sinceramente, yo he probado tomas de calibración, tanto darks como flat, vallas, con astrofotografía, digamos, con gran angular, que es lo que yo hago principalmente, suponiendo que son 35 milímetros para abajo, y es que no noto tanta diferencia, y al final el coste en tiempo que me supone hacer todas las tomas de calibración, usar un programa de Apple que me permita calibrarlas, hacer todo eso no me compensa la mejora que consigo en calidad en las imágenes. Entonces yo personalmente no las hago. No digo que sean inútiles, creo que son útiles y ayudan, pero de nuevo, creo que el coste que suponen en tiempo y en edición para mí no compensan la mejora que te dan para, de nuevo, para astropaisaje, que es lo que hago yo principalmente. Y comentabas que tenías un filtro con la cámara astromodificada para captar esa luz de hidrógeno alfa. ¿Esas tomas extras con el filtro las haces siempre con cualquier fotografía nocturna o depende del objeto que estés fotografiando? No, claro, depende también de lo que estés fotografiando, pero normalmente si haces astropaisaje casi siempre va a haber algún tipo de nebulosa en el cielo de H alfa. Es verdad que hay zonas del cielo que tienen más que otras, incluso depende del hemisferio. En el hemisferio norte no están las mismas que en el hemisferio sur, pero casi siempre va a haber alguna. Lo que no hago, por ejemplo, que sí que hay gente que lo hace, si haces por ejemplo una panorámica que son, digamos, 9 filas, hay gente que coge, hace sus 9 filas normales con la cámara, lo que se llama NRGB, y luego coge, pone el filtro y hace otra vez la panorámica entera, 9 fotos en H-alfa. Yo lo que hago es centrarme en las regiones que tienen H-alfa. Entonces, si por ejemplo estoy haciendo la Vía Láctea, que se hace ahora, ¿no?, en esta época del año, y tengo mi arco de Vía Láctea, pues a lo mejor la zona donde está Antares, que está la nebulosa esta de Zeta Ophiuchi, que es como un círculo rojo, y la zona de Antares, ahí pues en vez de tirar una foto y hacer una foto de cada panel, a ese panel le dedico 4 o 5 fotos y las apilo, porque hay paneles donde no va a haber nada, o sea, hay zonas del cielo donde no hay nada, absolutamente nada de H-alfa. O, por ejemplo, la zona del cisne, principalmente en esta época del año, que es el arco de Vía Láctea, es la zona de Antares y la zona del cisne. Son las dos zonas que tienen más nebulosas de hidrógeno alfa. El resto no tienen mucho, o sea, que tampoco creo que merece la pena perder el tiempo en disparar zonas donde no vas a sacar nada. Pero sí que en esas zonas pues prefiero dedicarles un poco más, y lo que hago es apilar varias tomas y luego ya las pues, hago el blending y las junto. Muy bien, y seguimos complicándonos un poco más, porque si hacer una pano con el arco sencillo, normal, ya es complicado, porque al final pues esas composiciones piden elementos que son específicos en el suelo para acompañar un poquito tanto el suelo como el cielo. Si hablamos de una panorámica con el doble arco, eso ya es otro nivel. Tú acabas de publicar una foto del doble arco en Death Valley con esas formas geométricas tan bonitas del suelo, y si no me equivoco fue en 2024, hiciste otro doble arco en ese mismo sitio, pero esta vez con una lámina de agua que además daba un reflejo súper chulo. Y de esa salida publicaste un vídeo en el canal de YouTube. Dejaré el enlace tanto al vídeo como a las fotos en las notas del episodio para que echéis un vistazo. Hablamos un poquito del doble arco. ¿Qué es un doble arco para la gente que no lo conozca? ¿Cómo se planifica y cómo se captura? Sí, un doble arco. Bueno, esto empezó a surgir hace como 2 o 3 años a través de un par de astrofotógrafos europeos que empezaron a publicar fotos. Y yo, como me pica la curiosidad, me dio por probarlo. Y yo el primero lo hice en 2024, que fue en Death Valley, como comentas. Y un doble arco simplemente es, digamos, es capturar, o para mí, lo que es la base de un doble arco es capturar en la misma noche los dos arcos, digamos, los dos brazos de nuestra galaxia que se ven en una misma noche. Y digamos bajo las mismas condiciones, que no haya luna y tal. Digamos que la época para hacer esto, que es la mayor cosa a tener en cuenta para un doble arco, es en marzo. Marzo, bueno, marzo puede ser desde finales de febrero hasta principios de abril se puede hacer. Pero digamos que el prime time, como se dice, la época clave es la luna nueva de marzo. Entonces, durante unos días, que suele ser alrededor de la luna nueva de marzo, pues más o menos 2 o 3 días antes, 2 o 3 días después, tienes una ventana de unos días donde en una misma noche puedes ver, primero, después del atardecer, ves el arco de Orión, lo que llamamos el arco invernal de la Vía Láctea, donde se ve pues Orión, Sirius, toda esta parte de lo que es la parte invernal, y luego, antes del amanecer, se empieza a elevar el arco, lo que es el centro galáctico y el arco normal de Vía Láctea o arco de verano, como le llama alguna gente, y digamos que en una misma noche puedes capturar los dos. A ver, esto se puede hacer también en diferentes meses. Tú puedes capturar en un arco de invierno en diciembre y un arco de verano en abril. Pero si quieres hacer los dos en una misma noche, que para mí es lo que tiene la gracia de esto, y en una misma localización, la única ventana para hacerlo en el hemisferio norte es pues eso, en la época de alrededor de la luna nueva de marzo. Y de cara a planificar, pues, a ver, tampoco hay que tener en cuenta muchísimo, simplemente controlar bien los tiempos. Conseguir lo primero, mirar lo que yo aconsejo, tener una composición que sea muy fuerte de 360, porque al final tu composición final va a ser una pano 360. Entonces, búscate un primer plano que sea muy potente. Si te quieres pegar un tiro a la cabeza, búscate con reflejos como la que hice yo, porque si ya metes reflejos y doble arco, ya es como, eso sí que es astromasoquismo total, pero bueno, la que hice, por ejemplo, el año pasado, que la he publicado ahora, que tiene como figuras geométricas, o si tienes un primer plano que no hay nada que se mueva, es mucho más sencillo. Tú haces una 360 y el suelo lo puedes hacer tanto a principio de la noche como al final, como entre medias, o sea, el suelo no va a cambiar. Pero los cielos sí que ten en cuenta que tienes que ser muy rápido, porque claro, ¿qué pasa? En este tiempo que es en marzo, el arco de Orión, que es el arco de invierno, que se ve después del atardecer, en cuanto pasa la hora azul, el arco digamos que ya está poniéndose. Entonces, como esperes mucho, ese arco se pone y ya baja. Y la gracia de esto es que los dos arcos tengan la misma altura, porque si no, queda descompensado tener un arco a 70 grados y otro arco a 35. Entonces, más o menos yo recomiendo mirar composiciones, y esto lo puedes hacer con PhotoPills, con Planet Pro, con Stellarium, como la aplicación que quieras. Pero mirar más o menos arcos entre 30 y 45 grados. Más o menos, yo creo que el punto dulce está entre unos 40 grados, que no son arcos muy, muy altos, pero es, digamos, para poder cuadrar los dos en una foto, porque si tienes muy alto no te va a cuadrar bien. Entonces, haces el doble arco, primero, perdón, haces el arco de invierno de justo después del atardecer, preparas tu cámara durante la hora azul y en cuanto anochece haces tu arco de invernal y luego duermes si puedes. Yo en el que he hecho este año ni dormí porque al final es un jaleo entre tienes un rato de descanso entre un rato y otro y te levantas a las 3, 4 de la mañana y haces tu arco de verano antes de que llegue la hora azul. Y ahí está la cosa, que tienes que ser rápido también porque tiene que subir lo suficiente, pero sin que te entre la hora azul. Así que es más el controlar los tiempos. Es una fotografía que es muy cansada porque al final te tiras toda la noche haciéndola y descansas poco, pero bueno, es algo yo creo que es original, es un reto. Y luego para editar también es otro reto porque tienes que juntar los dos arcos, hacer un blending y bueno, básicamente es eso, pero sí, en términos simples un doble arco que ahora se están viendo cada vez más, es eso. Muy bien, y joder, al final siempre muchas veces comentamos lo de que recomendamos a la gente que haga fotografía nocturna porque estar de noche en la naturaleza es algo que relaja bastante, pero ya nos complicamos luego nosotros para que ese momento sea estresante, estemos siempre con prisas se acaba de poner el sol, se termina ya la hora azul, hace el arco de invierno, justo antes del amanecer, hace el de verano. O sea, al final siempre estamos ahí nosotros para complicarnos la vida y que ese momento que a priori debería ser relajante acabe siendo puro estrés. No, no, un doble arco no es relajante. O sea, si te quieres ir a relajar viendo las estrellas, haciendo fotos, o sea, no hagas un doble arco porque no va a ser relajante. Y yo encima, este año, que no lo he publicado todavía, pero bueno, para cuando se publique el podcast ya estará publicado. Este año en Death Valley, ha habido también, o sea, ha sido increíble porque ha habido un invierno súper lluvioso y ha habido, o sea, han llegado a marzo reflejos perfectos. El que hice hace 2 años, en 2024, había reflejos, pero había ya formaciones, o sea, estaba como un poco intercalado, que estaba interesante, pero yo quería un noble arco con reflejos perfectos, como tipo Salar de Uyuni. Y el que he hecho este año, que lo acabo de editar ahora, de hecho, lo he complicado más todavía porque encima es con un reflejo perfecto, o sea, no hay ningún tipo de formación, son dos reflejos, y encima le he metido también H alfa, así que fue, vamos, un estrés total, ya te digo, que no dormí nada en toda la noche. Pero ha quedado una foto increíble y ya te digo que la voy a publicar en estos días. Cuando se publique el podcast ya va a estar y es como, son como dos ojos porque se ve como los dos arcos y debajo dos reflejos perfectos de lo que son los dos arcos. Qué guapo. Y la verdad que fueron unas condiciones increíbles. No hizo nada de viento, nada de frío, o sea, estuvo genial. Qué guay, qué ganas de verla. Estamos hablando antes de composición, de cómo hay que componer con el doble arco. Comentabas tú, pues jugar con esa simetría. También imagino que hay mucha diferencia entre fotografiar la Vía Láctea en el hemisferio norte y el sur. Tú has viajado mucho al hemisferio sur y para los que estamos acostumbrados al norte, ¿cómo cambia la mentalidad compositiva al ir al hemisferio sur y tener el centro galáctico en el cénit? Poder incluir, por ejemplo, las nubes de Magallanes. Imagino que hay que reconfigurar un poco el cerebro, ¿no? Para adaptarte a esa situación y componer de otra manera. Bueno, depende también, porque si... Claro, los tiempos cambian. En el hemisferio sur, la temporada de Vía Láctea es más larga. Va desde de febrero a noviembre. O sea, es un poquito más larga que en el hemisferio norte. Y luego depende mucho del sitio donde estés, de la latitud. Y también depende del sitio en sí. Porque, claro, no es lo mismo... hacer la Vía Láctea en Perú, que estás a lo mejor a, no sé, a 15 grados de latitud, que en Nueva Zelanda, que estás a 30 y pico, o incluso 40 si te vas a la isla sur. Entonces, varía mucho según estés, pero vamos, lo que es, por ejemplo, hacer un arco de Vía Láctea, si controlas bien los tiempos y las composiciones, es parecido. Por ejemplo, en esta época del año ahora, en marzo, si tú te vas a Atacama, que hay muchísima gente ahora en Atacama haciendo astro, en Atacama, por ejemplo, pues a medianoche tienes ya un arco que es parecido en altitud a lo que es un arco de Vía Láctea del hemisferio norte. Lo único que cambia es que el centro galáctico está un poquito más arriba. Y luego lo que también cambia, normalmente en el hemisferio norte, claro, tú tienes la Vía Láctea que va subiendo, pero el centro galáctico siempre está bajito, entre comillas. Sí. Se eleva un poco, pero lo que se eleva, que se pone vertical, al final es el brazo de la Vía Láctea. En lo que sí. Es el centro galáctico no sube mucho en el cielo. En el hemisferio sur, sí, en el hemisferio sur, claro, el centro galáctico, al estar en el centro de... Bueno, puede estar en el centro o a un lado del brazo galáctico, ya hay un momento en que tienes el centro galáctico en cénit, o sea, encima de tu cabeza. Y eso, verlo es increíble, o sea, no hay palabras para describir lo que es ver un centro galáctico en un Vortel 1, un Vortel 2, encima de tu cabeza, porque es como que todo es tridimensional, parece que lo puedes tocar, pero para hacer fotos es mucho más complejo. Entonces, claro, ahí ya pues... Puedes ser creativo y tirar de lentes de ojo de pez y hacer otro tipo de composiciones, pero también tienes que tener en cuenta eso, que en cuanto el centro galáctico sube mucho, te va a costar más componer, porque claro, tienes que tener elementos que rellenen ese arco. Incluso hacer arcos se convierte muy complicado ya, porque al final el brazo galáctico está tan vertical y tan alto que no puedes hacer un arco. Y puedes componer, pero claro, el centro galáctico está en el medio, está arriba. Así que sí hay que tener ciertas cosas en cuenta. Luego también, claro, las nubes de Magallanes siempre las vas a tener, dependiendo de la época del año. En primavera las vas a tener como dentro del arco y muy bajitas, y en la época de otoño, que es cuando se pone la Vía Láctea, las vas a tener fuera más altas. Entonces, por ejemplo, en otoño, que es la época de... Bueno, nuestro otoño, que es septiembre-octubre, en el hemisferio sur es su primavera, ahí es una época ideal para fotografiar el arco de la Vía Láctea con las nubes de Magallanes. Luego también, claro, es que varía mucho el arco. A mí, por ejemplo, me encanta la época de otoño, septiembre-octubre, porque tienes como la Vía Láctea poniéndose, es un arco que se está poniendo, y tienes el arco de la Vía Láctea poniéndose con Antares en el medio y luego las nubes de Magallanes en un lado. Entonces queda todo súper compensado en la composición. En esta época de año también está chula, también está guay la foto, pero tienes más como el centro galáctico a un lado y luego la Cruz del Sur, toda esa parte la tienes en el otro lado, que también está bien. Pero sí, si vas a hacer un viaje, yo recomiendo Stellarium, la aplicación de Stellarium para planificar, porque puedes decirle, a ver, me voy ahora a no sé dónde, quiero ver aquí cómo se ve la Vía Láctea en esta época del año, y en función de eso tú ya compones. Qué guay, tiene que ser súper chulo. Al final tienes el centro galáctico en el cénit, muy alejado de la contaminación lumínica que pueda haber, que aunque no sea mucha, siempre molesta más. Pero claro, en el cénit tiene que ser eso brutal. Poder disfrutar de ese espectáculo tiene que ser maravilloso. Hablando del cielo, Quizás el balance de blanco sea uno de los aspectos que más cambian de un fotógrafo nocturno de Vía Láctea a otro a nivel del cielo. ¿Tú en tus fotografías buscas un tono más frío del cielo, más neutro, o depende mucho de la situación, por ejemplo, de la contaminación lumínica que tengas en ese sitio? Yo suelo buscar la neutralidad, o sea, a mí me gustan cielos neutros. De hecho, es algo personal, porque ahí no quiero entrar en debates ni científicos de color ni de tal, para mí es algo personal. Yo personalmente no me gustan los cielos que son excesivamente azules o que tintan demasiado a colores fríos, o incluso gente que los tinta demasiado cálidos. A mí me gusta un cielo neutro y sobre todo que la parte, obviamente, va a haber fenómenos atmosféricos como airglow, por ejemplo, que al final el airglow va a tener siempre algún tipo de color o contaminación lumínica, por ejemplo, la contaminación, bueno, será amarilla, naranja, lo que sea, pero va a haber siempre colores en el horizonte. Pero lo que es la parte de arriba del cielo, que es lo que yo tomo como referencia, para mí la parte de arriba del cielo me gusta que sea oscura, que tenga su contraste y que sea también neutra. A veces es casi imposible que sea 100% neutra, pero por lo menos intentar que tenga neutralidad. Muy bien. Y antes hablábamos a nivel de equipo de cuál era el accesorio o el elemento que considerabas como más importante o imprescindible. Comentábamos el tema del objetivo, del tracker. A nivel de procesado, ¿qué fase crees que es la que puede permitir dar el mayor salto de calidad en las fotos de Vía Láctea? Yo creo que, bueno, a ver, en la fase de proceso depende mucho del procesado que quieras hacer, pero una vez que tienes las imágenes, yo creo que hacer una buena preparación de los archivos es clave. Sobre todo hacer una buena corrección de color, lo que hablábamos de balance de blancos, hacer una buena corrección de exposición si es necesaria, porque a veces hace falta. Creo que esa es clave, o sea, eso sin duda. Y luego ya, más allá de eso, cuando ya entras en lo que es el procesado en sí, te diría que quizás, por ejemplo, la reducción de estrellas sí que marca bastante la diferencia entre una fotografía y otra. Y luego el color. El color creo que es algo que la gente tiene bastante dificultad con ello y creo que es una herramienta que la gente no domina tanto. Pues sí, mucha gente controla de intensidad, saturación, tal, pero si controlas bien lo que es el balance de color, el color selectivo, con esas dos herramientas es increíble la cantidad de cosas y por supuesto usando máscaras, siempre usando máscaras para las diferentes zonas del cielo, del suelo, creo que con eso puedes controlar muy bien el color en tus fotos. Yo de todas formas mi procesado también ha cambiado bastante desde que uso el filtro que hemos estado diseñando, que es un filtro que te da como el Star Glow. También ha cambiado bastante porque uno de los efectos del filtro que hace es que las estrellas, digamos, que brillan más en el cielo te las hace más prominentes, como constelaciones, como si fuera, por ejemplo, la Osa Mayor, Escorpio, Sagitario, todas esas constelaciones brillan más en el cielo. Y lo que hace este filtro, es un efecto muy chulo, es que no solo hace que las estrellas que brillen más, sino que las estrellas que brillan menos se las cargan. O sea, hace como una especie de reducción de estrellas, por así decirlo. Entonces, yo ya, en las últimas fotos que he procesado en el último año, es curioso, pero no hago reducción de estrellas. Anda. O sea, lo que hago es, quito las estrellas de la foto, quito todas las estrellas, hago mi edición para sacar el detalle, el color, lo que sea, y luego las vuelvo a poner. Y ya está. O sea, no hago reducción de estrellas. Pero la sensación que da la foto final es que sí tiene reducción de estrellas por eso mismo, porque uso el filtro, y al usar el filtro, y la sensación también es mucho más real, porque... Sí. Tú cuando estás viendo el cielo nocturno con tus ojos, joder, tú ves constelaciones. Tú ves la Osa Mayor, ves Sagitario, ves el Cisne y lo ves. Y cuando ves una foto de nuestras cámaras, tú tienes también la 7-3, cualquier cámara, ves ahí un millón de estrellas que todas son iguales en luminosidad. Entonces, claro, ahí sí que tienes que tirar más de reducción de estrellas, porque si no es que las nebulosas y las texturas de la Vía Láctea están escondidas, tienes que sacarlas. Pero ya te digo, con este filtro, no digo porque este sea mi filtro, puede ser con cualquier filtro que sea bueno de Star Glow, de brillo de estrellas, es increíble el efecto que hace porque, claro, simula como una reducción de estrellas natural, por así decirlo. De hecho, justo esto que comentas, de que es más parecido a lo que podemos ver cuando estamos nosotros a simple vista, porque vemos menos estrellas, también pasa un poco cuando estás acostumbrado a un cielo, no sé, Vortel 4, Vortel 5, de repente vas a un cielo Vortel 3, Vortel 2, ves el cielo tan repleto de estrellas que te cuesta identificar hasta la estrella polar, porque Claro, de normal resalta tanto frente al resto en un cielo más contaminado que cuando llegas a un cielo mucho más oscuro ves tantas estrellas que te pierdes un poco en esa inmensidad y cuesta un poquito. Y ahora que comentar lo del filtro, cuéntanos un poquito cómo fue el proceso, de cómo surgió el filtro, cómo fue el proceso de diseño, de fabricación y luego obviamente también pues, las ventajas que nos puede aportar, el precio y dónde podemos comprarlo. Sí, lo del filtro es algo, es la verdad que muy interesante la historia, porque esto empezó hace un par de años. Yo empecé a ver este tipo de efectos, donde lo que te decía, sobre todo empezó con el tema del star glow, de las estrellas que brillan y demás. Empecé a ver fotos con este efecto y yo decía, joder, la verdad que es mucho más natural y mucho más real de lo que ve mi ojo, porque como tú dices, cuando estás en un cielo ves estrellas, ves constelaciones que remarcan y destacan mucho más en el cielo. Entonces yo empecé a probar filtros de diferentes marcas. Y lo que hablamos antes del cacharreo y de los accesorios, pues empecé a comprarme todos los filtros que podía en el mercado, todos los que había, pum, los empecé a comprar y a probarlos. ¿Y qué pasa? Que bueno, pues sí, por un lado conseguía ese efecto que quería, digamos, del star glow, las estrellas, pero la mayoría de filtros, por no decir casi todos, te dan un efecto muy, muy fuerte. O sea, lo que hacen es, sí, te remarcan las estrellas, pero te difumina mucho el fondo. O sea, al final, digamos que la foto queda inservible. Y la única forma de salvar la fotografía, que es lo que hacen muchos astrofotógrafos, es hacer un doble disparo. O sea, haces una foto para tu Vía Láctea, haces otra foto con el filtro puesto para las estrellas y luego haces un blending en procesado. Digamos que esa es la forma más sencilla. ¿Qué pasa? Y luego tienes que estar sujetando. Luego había filtros que eran muy potentes y tenías que sujetarlos delante de la lente por un tiempo, porque, joder, el filtro, ¿cuál era? El de Kase, el de Nisi, había un par, que es que como lo dejara la exposición completa, digamos, imagínate que estás traqueando un minuto, sí. Es que la foto era inservible, ni siquiera las estrellas, porque era todo un glow ahí como si fuera neblina, o sea, demasiado fuerte. Entonces yo me puse a investigar y digo, a ver, tiene que haber alguna forma de conseguir que den un glow a las estrellas, pero sin que se cargue el fondo. Tiene que haber algún sistema. Y empezamos a buscar, a hablar con fabricantes de filtros, con diferentes fabricantes de filtros, contándole. Yo empecé a contarles lo que tenía en mente. Digo, mira, quiero conseguir esto. Y todo empezó a raíz de ahí. Empezó a raíz del tema del star glow a las estrellas. Y ya teniendo conversaciones con el fabricante, también les dije, oye, quizá podríamos mirar alguna forma de mejorar el contraste de las fotos. El microcontraste, que muchas veces disparas y cuando disparas igual, no capturas el contraste real que tiene el cielo nocturno. Entonces empezamos a hacer pruebas metiendo también un filtro de anticontaminación. Entonces metiendo un filtro de contaminación lumínica, que eso lo que hace es mejorar el contraste en la Vía Láctea, más el filtro del star glow, empezamos a ver unos efectos, la verdad, que muy chulos, en los que tienes tanto un glow en las estrellas sin que te difumine el fondo, digamos, tú puedes dejar el filtro puesto en tu lente la exposición completa y no tienes que hacer blending, no tienes que hacer nada. Y a la vez en el mismo filtro te mejora el contraste de las fotos. Producto también de la mejora del contraste de las fotos, el filtro de anticontaminación es un filtro de Didium que se llama, que eso lucen todos los filtros de anticontaminación. Eso no tiene nada más de especial, al final es un filtro de anticontaminación de calidad. Pero lo que hace también es mejorar también, te da también una especie de acentuación en las nebulosas de H-alfa. Esto también, por supuesto, cuando usas una cámara astromodificada. Y también, yo siempre remarco que esto no es un filtro H-alfa. O sea, no es un filtro H-alfa donde todo sale rojo y luego haces un blending. Esto, digamos, que te da un pequeño avance más en las nebulosas, pero que para mucha gente quizás es suficiente. No se quieren enrollar con filtros H-alfa, con blendings, con tal. Pues esto te va a dar un poquito más de rojos en tus nebulosas. Y ya está, así que digamos que el filtro es como una especie de tres efectos en uno, sin que te dé tampoco viñeteo, porque si tú quieres poner un filtro de star glow y un filtro de anticontaminación en el, si los pones, digamos, que uno encima de otro, te va a producir viñeteo, te va a reducir calidad y te va a tener, pues va a tener cosas en contra. De esta forma, digamos que tienes un solo filtro, que sí, que es un poco más grueso, pero que no tienen ningún tipo de contraindicación, no vas a tener viñeteo, no vas a tener pérdida de calidad, no vas a tener ningún tipo de reflejos y a la vez te da esos efectos. Y lo que yo he notado, pues bueno, el año pasado fue un año de hacer pruebas, a mí me iban enviando filtros y yo los iba probando para ir mejorándolo. Lo que sí he notado es que me está ahorrando muchísimo tiempo en la edición, porque es que las fotos, cuando tú ves una imagen RAW, un RAW, es que sale ya prácticamente, muchos de ellos salen ya editados. O sea, como sea un cielo medio bueno, obviamente si estás en un cielo muy, muy contaminado, no. Pero en un cielo medio bueno, digamos Vortel 3, incluso un Vortel 4, es que las fotos te salen súper bien ya de cámara, te salen ya prácticamente editadas. Y la verdad que pues eso, tiene un efecto muy chulo, yo lo he probado todo este año y todas las fotos que estoy publicando son con el filtro, o sea que si alguien quiere verlas, pues que se meta en mi perfil y las puede ver. Y aparte, en la página web del filtro también tenemos ejemplos de antes y después para que veas cómo es el efecto sin filtro y con filtro, de todos los efectos que hace. Y ya está, pero es una herramienta muy simple, o sea, muy simple. No requiere blendings, no requiere apilados, no requiere nada especial. Simplemente lo pones en tu lente y funciona y ya está. Y vale tanto para cámaras normales como para cámaras astromodificadas, que mucha gente lo pregunta. De, oye, si tengo una cámara sin modificar, ¿también sirve? Pues sí, también sirve. No hay ningún problema. ¿Y es un filtro que va a rosca en el objetivo? Sí, eso es. Es un filtro que va a rosca. Hemos sacado tres tamaños, 67, 77, 82 milímetros, que son los principales de focales fijas. No tenemos un filtro para los típicos angulares, ultraangulares, que no permiten filtros. Hemos estado mirando opciones, pero la verdad que es complicado porque el típico filtro de clipping que va en el sensor no podemos porque el filtro es demasiado grueso al tener todos estos efectos. Uh-huh. Y luego crear un filtro de 100 milímetros o de 150, el típico filtro cuadrado para la parte frontal, es demasiado costoso. O sea, es un coste demasiado elevado y no va a merecer la pena hacerlo. Entonces, entonces eso, tenemos esos tres tamaños, es de rosca y poco más, no hay que tener mucho más en cuenta. Ya te digo que todo funciona bastante simple. La anticontaminación te quita un tercio de luz, o sea que tienes que tener en cuenta, como todos los filtros de anticontaminación, te va a quitar un pelín de luz, pero tú cuando veas tus fotos no vas a notarlo como todo está más oscuro. Lo que vas a notar es que sí, va a bajar en el histograma un pelín la exposición, pero la Vía Láctea y las nebulosas van a destacar más, porque al final lo que hace este filtro es eso, es cortar la luz de fondo, digamos, y la luz de contaminación. Muy bien. ¿Y dónde comprarlo y precio, si nos puedes decir? Pues el filtro lo puedes comprar en nuestra página web, que bueno, es store. Luego te paso el enlace si quieres para ponerlo en las notas del podcast, claro. Porque va a ser más fácil. Sí. Pero va a ser store.capturereal.com, más fácil entrar en el enlace. Y los precios dependen del tamaño, pero los precios son desde de 149 a 194, dependiendo del tamaño. O sea que el de 67 son 149, el de 77 son 175 y el de 82, que es el más grande, ese está en 194. Y hacemos envíos a todo el mundo, a España y a demás. Muy bien, pues sí, como dices, pásame el enlace y lo dejo en las notas del episodio, que será más sencillo y estará ya a mano. Y además, ya que vais a entrar a ver las fotos y los vídeos de Dan que hemos ido comentando, pues mira, lo tenéis también ahí ya para poder entrar. Sí, y también solamente una pequeña anotación, como también comentaba que a raíz del filtro he cambiado mi estilo de procesado bastante, con la compra del filtro también doy acceso a dos tutoriales, que eso va gratis con el filtro, que es, uno es como una guía de uso del filtro, donde enseño pues cómo usarlo, consejos, contraindicaciones, porque hay un par de casos donde no lo recomiendo, pues por ejemplo si hay nubes altas o cosas así, y luego también incluyo un tutorial de procesado completo donde enseño mi flujo completo ahora mismo que hago usando el filtro. Lo que te comentaba antes de quitar todas las estrellas, editar, controlar el color, volver a ponerlas, todo eso lo enseño también en un tutorial que está incluido con el filtro, con la compra del filtro, solamente para que la gente lo tenga en cuenta. Muy bien, genial. Muy bien, y una cosa, vamos a volver un poquito a los orígenes. ¿Cómo fue tu primera fotografía de la Vía Láctea? ¿Dónde fue? ¿Cuál fue la sensación? Pues la primera fue en Almería, la costa de Almería, y fue también hace ahora 10 años, yo creo, de la primera foto, porque creo que fue en 2000... Sí, fue justo ahora, en la época de Vía Láctea, de 2016. Había hecho fotos nocturnas antes, bueno, nocturnas, las típicas de light painting y de jugar con luz y demás, pero Vía Láctea como tal fue en la primavera-verano de 2016 y fue en Cabo de Gata, en Almería, porque al final estaba veraneando y yendo ahí de vacaciones con mi mujer, que ya es de allí, Y recuerdo con mi Nikon de 3200, que era una cámara de iniciación, y un objetivo que era el típico Sigma 20 milímetros de la época. Me acuerdo que pues, verla ya, hasta que verla ya me impresionó, porque no estaba acostumbrado tampoco a, al final, viviendo en Madrid. Bueno, tú vives en Madrid, ya lo sabes, sí. Tenemos muchísima contaminación y no estás acostumbrado a ver estrellas. Entonces yo recuerdo ver un montón de estrellas y luego recuerdo hacer la foto y aunque la foto, viéndola en perspectiva, era un churro auténtico, o sea, era subexpuesta, era, vamos, fatal, no había composición, no había nada. Recuerdo ya de verla y flipar, de decir, madre mía, o sea, esto es increíble que mi cámara esté capturando estas estrellas y que esté capturando esto. Así que fue una experiencia que la verdad que me cambió, porque a raíz de ahí ya empecé a viajar más, a siempre intentar hacer fotografía nocturna en diferentes sitios. Y sí, pero fue hace ya 10 años, o sea que fue, ya ha pasado tiempo. Pero fue una experiencia increíble y sin duda tuve ese enganche, que yo creo que le pasa a mucha gente, sí. Que haces esa primera foto o esas primeras fotos y te engancha y dices, ostras, esto mola, esto quiero seguir haciéndolo. Qué curioso, porque... Si esa noche hubiera estado nublada, ¿estarías aquí ahora mismo hablando, en vez de Vía Láctea, de light painting? A ver, no lo sé, la verdad. Yo creo que el gusanillo me picaba demasiado y yo creo que hubiera habido alguna otra noche. Pero, un segundo intento. Pero ¿no? Sí, esa fue la primera. Luego, y luego, de hecho, ese verano fui varias noches ahí, acabo de gata, a hacer fotos, intentar mejorarlas, tal. Qué guay. Pero sí, yo creo que luego el mayor cambio a nivel tal fue en 2017, un año después, que ya me compré la primera full frame. Y, que era una Nikon D800 y hice un par de viajes, hice un viaje a Canadá a las Rocosas y otro viaje a Estados Unidos al suroeste, que fue mi primer viaje a Estados Unidos antes de vivir aquí y tal, y recuerdo en el Gran Cañón y estos sitios hacer fotos con la D800 y el 1424, que ya era un equipo ya considerable, sí. Y eso sí que ya era decir, madre mía, esto es increíble, quiero hacer esto todos los días de mi vida, o sea, eso fue ya enganche total. Qué guay, y hablando de hacer eso todos los días de tu vida, ¿qué haces durante el periodo en el que tenemos luna por la noche? ¿A qué te dedicas? Bueno, la verdad que no paro tampoco y siempre estamos liados porque con Capture de Alas estamos siempre con diferentes proyectos. Así que siempre hay algo. El principal proyecto que llevamos es siempre los talleres y los viajes fotográficos, que al final pues hacemos viajes por todo el mundo. Y eso pues que tenemos un equipo que nos ayuda con todo y que organizamos todo el equipo, pero al final tienes que estar pendiente y tienes que estar organizando todos los viajes. Así que lo que más tiempo me consume sin duda es el tema de los talleres y los viajes. Luego también todo lo que es Capture de Alas en general, pues siempre hay proyectos. Ahora estamos con lo del filtro, pero también estamos con la selección del Milky Way Photographer of the Year de este año, que es una colección que hacemos anual con las 25 mejores fotos de Vía Láctea. Luego siempre hay algo que hacer, o sea que siempre estamos liados y de hecho lo que me cuesta es encontrar tiempo para editar, porque y si no estás ya planificando el siguiente viaje, dónde vas a ir. Ahora, por ejemplo, el mes que viene nos vamos a Namibia, que es la primera vez que voy a estar en África haciendo Vía Láctea. Así que tengo muchísimas ganas, pues planificando el viaje del mes que viene, o cuando vuelves intentando evitar algo rápido, pero sí, siempre hay algo. Qué guay. Justamente quería preguntar por el Milky Way Photographer of the Year, porque imagino que estás ahora con ese proceso de selección, que no debe ser sencillo, ¿no? Entre tantas fotos que tendrás para revisar y con, imagino, un nivel muy alto, será un trabajo bonito, pero no será nada sencillo. Sí, la verdad que cada año es más difícil. Además, justo este año, hacemos ya este es el noveno aniversario. Jolín. El primero fue, la primera edición fue en 2018, ya llevamos unos cuantos años. Y es, de hecho es curioso, si te vas metiendo en las diferentes ediciones que hemos hecho en estos años, puedes ir viendo eso que hablábamos antes, de cómo hemos ido complicándonos la vida cada vez más. Tú te metías, por ejemplo, en la selección de 2018-2019, no había ni una foto traqueada, no había ni una foto con cámara astromodificada, eran todo fotos simples, eran casi todo fotos simples o apilados, ediciones súper sencillas, Vía Láctea súper azules, o sea, y claro, te vas viendo a lo que hay ahora. Que claro, es que al final hemos ido haciendo fotografías más complejas, pero también mucho más elaboradas y mucho más ricas en todo, en los detalles del cielo, en el color, en la limpieza sin ruido. Y es muy curioso. De hecho, animo a la gente a que lo vea, la progresión que ha habido, porque es muy curioso. Y sí, la verdad que este año, que de hecho estamos ahora mismo haciendo la curación, está siendo dificilísima porque al final son 25 fotos. Tenemos miles de fotografías en la carpeta en las carpetas que hacemos de candidatos. Y es muy, muy difícil hacer una selección donde sean fotos originales, de sitios originales, que no se han visto ya mil veces, que sean de calidad, que tengan un estilo definido, que cuenten una historia que inspire. O sea, son muchos factores y la verdad que cuesta bastante encontrar esas fotos. Pero bueno, a mí el proceso me encanta, es uno de mis proyectos favoritos y la verdad que me lo paso increíble, aunque cada año me consuma más tiempo, la verdad. Muy bien, pues nada, también con ganas de ver este año esa selección, porque siempre, lo que decías tú al final, con esas fotos nos inspiran a todo el mundo y siempre es un lujo ver esos ganadores y disfrutar de ellos, inspirarte y cargar las pilas, ¿no?, para seguir saliendo y disfrutando de esta disciplina. Oye, de todos los lugares en los que has estado tú haciendo fotografía nocturna, ¿cuál es el sitio con mejor cielo, con un cielo más oscuro de los que has estado en toda tu vida? Uf, también difícil decirlo, porque están bastante muy, muy buenos. Y también es un tema de perspectiva, porque he estado en sitios, por ejemplo, como Atacama, cerca del Observatorio de Alma, no sé si te suena, pero bueno, es un observatorio muy famoso de radiotelescopios. Pues cerca de ahí hay un desierto que estás a casi 5.000 metros, que es espectacular, espectacular, porque tienes un cielo, es un borde en uno, no hay absolutamente nada de contaminación, estás en altura, pero claro, estás en un desierto totalmente abierto, no hay nada en el horizonte, y aunque estés en un cielo completamente border 1, oscuro, siempre va a haber, de hecho en la zona de Atacama particularmente hay mucho airglow que al final da luz. Entonces, aunque estés en un cielo muy muy oscuro, en el horizonte siempre vas a tener como cierto airglow, cierto tal. Pero por ejemplo, en Perú, en los Andes, para mí es uno de mis sitios favoritos, he hecho varios viajes, de hecho son viajes de senderismo, donde combinamos senderismo con astrofotografía. Estás como en lagunas, en valles y lagunas rodeadas de montañas, donde tienes también un cielo border 1, que no hay nada de contaminación en 500 kilómetros, tienes también mucha elevación porque estás a 4.000 y pico metros, pero a la vez encima el horizonte está como tapado por montañas. Entonces tu sensación es como estar en una nave espacial. O sea, no hay otra forma de describirlo. Estás en una nave espacial donde todo es negro y todo lo que ves son estrellas, no ves absolutamente nada de airglow ni de contaminación lumínica. O sea que yo, si me tuve que quedar con varios sitios, la zona de los Andes peruanos es muy buena, zonas de Atacama y de Chile, y de la zona de Atacama en Chile y de Bolivia también, Bolivia tiene sitios muy buenos, Salar de Uyuni no tanto, o sea, hay zonas también buenas, pero cada vez hay más contaminación, pero hay zonas en Bolivia también, en la zona del altiplano, que son increíbles. Y luego, por supuesto, Australia, Nueva Zelanda son también sitios espectaculares. Nueva Zelanda en concreto es increíble lo que tiene. O sea, Nueva Zelanda es un montón de localizaciones, sitios súper oscuros. La verdad que es muy, muy bueno. Y bueno, y en más sitios también. En el Pacífico están sitios también muy oscuros. En islas perdidas tipo Fiji, Tonga, por ahí también hay cielos también buenísimos. Lo que pasa es que tienen más humedad, porque al final estás a nivel del mar. Y en la costa siempre tienes un poquito más de humedad, que aunque sea un cielo muy muy bueno, tu perspectiva siempre es de que no es tan nítido como estar en la montaña. En la montaña es que es increíble. Así que sí, hay sitios muy buenos. Ya ver Namibia, a Namibia voy este año, así que tengo ganas de ver qué tal los cielos por allí. Eso te iba a decir, que de Namibia también he oído maravillas, así que me imagino que las expectativas están un poco altas, ¿no?, para ese viaje. Sí, sí, sí. Y a ver, Estados Unidos también tiene cielos muy buenos. Sé que no menciono Estados Unidos, que al final es que como vivo aquí no lo tengo en cuenta, pero en Estados Unidos tienes también muchísimos cielos muy buenos en toda la zona del suroeste, que es donde vivo yo, en la zona esta, entre Arizona, Utah, California, tienes unos cielos también que son increíbles. A lo mejor no llega a ser ese cielo de Perú o de Nueva Zelanda, pero está cerca. O sea, son cielos muy, muy buenos. Qué guay. Muy bien, y antes de terminar, también otra cosita más. Hace poco captaste los Red Sprites, estos espectros rojos en Nueva Zelanda, que imagino que fue una experiencia brutal, ¿no? ¿Eso? Sí, sobre todo fue muy emocionante porque es algo que no esperábamos. Estábamos buscando un sitio para hacer fotos nocturnas y toda la isla sur de Nueva Zelanda estaba con tormentas y encontramos una zona en un llano ahí perdido, que hay como una especie de formaciones rocosas, y dijimos, bueno, vamos a probar suerte porque no hay otro sitio donde ir. Y justo hubo una tormenta a lo lejos, muy a lo lejos, y de casualidad los pillamos. Que para que no lo sepa, los Red Sprites son como una especie de relámpagos que en vez de tirarse hacia el suelo, como un relámpago normal que cae de la nube al cielo, es un relámpago que va de la nube al cielo. O sea, cae al revés. En vez de hacia el suelo, va hacia el cielo. Y suele ser de color rojo. Y son como milisegundos, o sea, verlos menos de un parpadeo, cuesta mucho verlos. Y tuvimos la gran suerte de pillarlos con la Vía Láctea, además. O sea, estábamos haciendo la Vía Láctea. Yo tengo varias tomas que están en la misma toma. tienes en la Vía Láctea con el centro galáctico en el hemisferio sur, justo con los Red Sprites en la misma toma. Y fue súper emocionante. O sea, yo recuerdo pegar unos gritos, fue increíble. Qué chulo. Y además también tienes alguna con la Vía Láctea y auroras, ¿no? Si no me equivoco. Sí, también justo esa noche había un pelín de aurora austral, no era la típica aurora que tenemos en mente con pilares gigantes, pero sí que había el típico glow de aurora austral con un poquito de actividad también. Qué guay. O sea, y justo tengo una toma que se ve las tres cosas en la misma toma, en la misma imagen. O sea, fue una noche, la verdad, que increíble. Vaya momentazo. O sea, el año pasado creo que fue de las mejores. Muy bien, y lo has comentado ya varias veces, pero tú organizas viajes fotográficos por todo el mundo. Cuéntanos un poquito, para la gente que esté interesada, que quiera viajar con vosotros, pues qué tipo de viajes hacéis, dónde puede ver más información, y luego también no solamente esa formación presencial, sino también tus cursos online, que son, por lo que me han dicho, súper recomendables. Sí, pues los viajes, hacemos viajes por todo el mundo, sobre todo de paisaje y astrofotografía, y pues sobre todo lo hacemos en Europa, en Estados Unidos, toda zona de Norteamérica y de Sudamérica. Esa es la zona principal que hacemos. Y bueno, pues los viajes, lo que te digo, van enfocados a hacer fotografía de paisajes, cielos nocturnos, damos mucha instrucción en el campo, estamos encima de la gente para que puedan aprender el máximo posible. Y de destinos, pues hay de todo. Tenemos Atacama, Bolivia, Patagonia, en Europa hacemos La Palma, hacemos Islandia, Noruega, también hacemos muchos viajes de auroras boreales, no solo de Vía Láctea. Y luego viajes de lo que es paisaje puro también, tipo Dolomitas o Alpes, que también hacemos por ahí. Y en Estados Unidos, sobre todo, son de astrofotografía. En Estados Unidos hacemos pues todo lo que es Death Valley, Utah, la zona de California, hacemos un montón de talleres. Y nada, animo a la gente, si alguien se quiere apuntar a aprender con nosotros y ver sitios increíbles, ahí puede ver en Capture de Atlas, puede ver todos los viajes que hacemos y apuntarse. Y por los cursos también, los cursos son cursos de, sobre todo, de Vía Láctea y de astrofotografía, donde pues enseño todo lo que es el procesado, de todo lo que hemos estado hablando de hacer pues desde el principio, desde planificar, a cómo hacer apilados, panorámicas, equipo, muchísima edición. El curso sobre todo va centrado a edición, con Lightroom, con Photoshop. Básicamente todo lo que es edición pues está también en nuestra página web, y tenemos una academia con todos los cursos. No son suscripciones, eso es un sistema que pagas una vez y ya está. Y ya está, quien quiera verlo, pues ahí está la página web, y si tiene cualquier duda es que me escriba, y yo encantado de ayudar. Muy bien, pues creo que hemos creado muchas necesidades durante este episodio, tanto por temas de viajes como por temas de accesorios. Si alguien quiere escribirte por redes sociales para echarte la bronca, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cuál es tu usuario? Capture de Atlas. Capture de Atlas, como suena, Capture de Atlas en Instagram. YouTube no subo muchos vídeos, pero bueno, cuando tengo tiempo alguno subo. Facebook, todo es Capture de Atlas y ya está, es fácil. Muy bien, pues nada, dejaré también en las notas del episodio el enlace a tu página web y a las redes sociales para que la gente te tenga localizado. Y Jordán, ha sido un placer tenerte de nuevo en el podcast y que nos hayas hablado de algo tan bonito como la Vía Láctea, y además con la pasión con la que lo vives tú, así que muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, Javi, es un placer enorme estar aquí de nuevo. Y que no pasen otros 4 años hasta el próximo, que hagamos algo. Esperemos que sí, seguro que encontramos algo. Así que nada, cuando quieras, yo encantadísimo de estar aquí. No sé dentro de 4 años qué estaremos haciendo, pero seguramente que nos haremos complicado la vida también otro poco, y estaremos hablando de otras cosas. Igual todavía fotografiando con la Sony 7-3, quién sabe, pero ahí estaremos. Así que nada, yo encantadísimo de volver a participar. Muy bien, mil gracias, Dan, por tu tiempo, y nada, cuídate mucho, un fuerte abrazo. Venga, un abrazo, chao. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de fotografía de la Vía Láctea. Te recuerdo que puedes unirte al grupo de Telegram del podcast, que puedes encontrar en javierrosano.com/telegram, donde charlamos de fotografía nocturna, de los episodios, de ideas de nuevos temas, de nuevos invitados, alguna quedada, y donde también compartimos consejos, trucos y material. Si te ha gustado este episodio, suscríbete para no perderte los próximos capítulos, y si quieres colaborar para que el podcast llegue a más gente, te agradeceré los me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por tu apoyo. Hasta el próximo episodio.